caminata obligada después del almuerzo. Sí, salimos a dar un paseíto que, bueno, fue la primera etapa que tenemos bastante tiempo libre, así que salimos un par de horitas a conocer Madrid, que yo no conocía. Bueno, te detuve, venías con Roby Domina, con Marcelito Golov, con Michael Estura, te detuve para preguntarte, ¿mucho trabajo? No, por suerte venimos bien, estamos trabajando bastante en lo que es la prevención, así que tratamos de verlos todos los días a los chicos, pero gracias a Dios no tuvimos ninguna lesión así traumática ni nada agudo, así que por ahora venimos bien. Ezequiel Lamas es el kinesiólogo de Buenos Sanitarios, es el kinesiólogo de la selección argentina, y ayer, claro, la nota que dice Walter Gema, que hace un rato pasamos en el Sport, nos salía en vivo hace instantes nomás, desde aquí del lobby del hotel, recordaba que vos habías sido compañero de la Olimpia. Fuimos compañeros y yo fuimos charlando de eso y éramos más jóvenes, pero bueno. ¿Vos más joven? Los dos más jóvenes. ¡Ay, también! Y sí, la verdad que estuvimos charlando, recordando viejos tiempos y estuvo lindo. Igual que Diego, en tu caso, aquellos que han jugado, que han tenido contacto con los jugadores de distintas selecciones, eso es como que te hace ganar un paso, ¿no? Como que te sentís más cerca. ¿O no? Sí, me siento como que desde el primer día como que si hubiese estado siempre, porque por más que sea la selección, el movimiento de lo que es un equipo y eso, es algo que yo viví desde los 17 años, así que en ese sentido corro con un poco de ventaja, pero bueno, siempre tratando de mantenerme en mi lugar y sabiendo que ya no soy más jugador, así que cada uno ocupando su rol ahora. Bueno, y entonces me decía que está, prácticamente el equipo está bien para esta noche. Sí, por suerte están todos bien y esperemos hacer un buen partido. ¿Caminaron mucho? Un ratito, ¿no? Ahorita hace mucho calor, así que pegamos una vuelta rápida. ¿Pasaron por delante del Bernabéu otra vez o fueron para otro lado? No, hoy fuimos para Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel, fuimos a conocer esa zona que... Muy lindo. La verdad que muy lindo, sí. Bueno, Madrid es muy lindo. Muy lindo Madrid, sí. Yo la primera vez que salgo, porque mucho no pude salir, pero me gustó mucho. Bueno, gracias, Negrito. Chao, Fabi, gracias. Vamos a hablar con Michael Estura ahora, que también está por acá, por aquí en el lobby del hotel.